Y el fuego de tus mujeres hay en el mundo placeres. Como en tu tierra sabrosa, dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merengue. Mis amores, con un sendero de flores, de tu tierra tan divina.